En saludo al 56º aniversario del inicio de la orientación revolucionaria mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il, el Comité Regional de Yangon del Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar envió el día 19 a la embajada coreana en su país un cesto de flores, el cual fue depositado ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.